nuestro amor. Ahora todos nos creen feliz. Y tú sabes, cariño, que en fin tuvo que ser así. Terminó nuestro amor, que ha dejado recuerdos en mí, ha dejado recuerdos en ti, y ahora todos nos creen feliz, que terminó nuestro amor. Otra cosa no puedo gritar, aunque muera de nuevo, tuvo que terminar este amor que sus huellas nadie borrará, y al final del camino tendrá el recuerdo de que no terminó, y al final, encontrando otros brazos, tal vez pensaremos por qué realidad con nosotros tú fuiste tan cruel. Tan